Aclaran, hablamos que la CENAF hoy se está denunciando flexibilización laboral, maltratos, varias denuncias se están acumulando sobre este importante organismo que va, bueno, que controla, que está para acompañar a los menores de edad que son detenidos, que son trasladados de sus familias. Hay varios puntos que están llamando hoy a la movilización, un aumento para los monotributistas que trabajan en el lugar, condiciones de trabajo. Además se denuncia el maltrato por parte de algunos de los directivos de esta organización. Por eso en el día de hoy la CENAF va al paro. Se están movilizando en Córdoba Capital y al Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba para que avancen las causas y las denuncias que se han realizado ante este organismo. Por diferentes situaciones, un organismo, la CENAF, que está para resolver problemas que tienen que ver con la familia y que muchas veces son agravados por esta institución, por este organismo, y que, bueno, después uno ve que los problemas no se resuelven. Decisiones que son arbitrarias, familias que se desarman, otras que nunca se vuelven a reunir. De esta manera, la CENAF, alejada totalmente de una política de contención familiar. Y bueno, hay quienes están de cerca en esta clase de situaciones y nos pueden contar lo que pasa realmente cuando uno intenta que la CENAF resuelva algún problema familiar luego de alguna situación en la que los padres tienen que tomar una decisión. En fin, los incontables inconvenientes que se presentan a la hora de resolver problemas con la CENAF. Estamos en comunicación con Karina Lucero, el CEPROFA, para que nos haga un comentario, nos cuente cómo es su experiencia desde el Centro de Protección Familiar cuando se encuentran en resolver situaciones frente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Estimada Cari, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida a Radio Panamericana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Acá andamos. Y ahí vamos, bueno, llevándola. Ahí vamos, sí, tratando de ver cómo hacemos todos los días como para ir solucionando la gran cantidad de demandas que van surgiendo, ¿no? Y como vos decías, el tema de la CENAF no es un tema menor, porque nos vamos encontrando en situaciones, por ejemplo, como de niños que son excepcionalmente sacado dentro de su ámbito familiar o de un cuidador, pues el cuidador, la cuidadora, el progenitor, la progenitora, pero lo cierto es que después no hay un trabajo que se debe hacer, que por ejemplo en un caso de maltrato que pudiera surgir o una situación de sospecha de malos tratos, se supone que inmediatamente la Secretaría debe trabajar para que el niño vuelva al lugar, así lo establece la ley. Pero bueno, eso lamentablemente no ocurre, o sea, tampoco se cumplen los plazos legales en caso de niños que están bajo cuidado de familiares o de familias de acogidas. La verdad que la problemática de la CENAF es muy grande. Nosotros teníamos la estadística del 2020, en donde sabíamos que habían ingresado ese año casi 2.000 denuncias por el 102 y que solamente habían sido atendidas menos de 300, o sea, el 15% de esas denuncias habían sido intervenidas y el resto directamente no llegó a nada. O sea, en esa situación de gravedad tenemos, con una CENAF que también tiene en su mayoría de su gente, y sobre todo las mujeres, porque las tiene precarizadas, tiene muchísima gente becadas. La mayoría de las becadas, que son justamente las que en mayor precarización tienen, son todas mujeres, muchas de ellas son jefas de hogar, con lo cual imagínate que 29.000 pesos, 39.000 pesos que ganan por mes, es imposible afrontar los gastos que tienen en su casa, y por lo cual también anímicamente, emocionalmente, predispone mal para realizar su trabajo, ¿no? Otra de las cuestiones que vamos viendo en la CENAF, que generalmente no tienen vehículos para el traslado. Sabemos que los vehículos son necesarios, porque a mí me ha tocado tener que ir, por ejemplo, acá a La Pampa, y estar en La Pampa, vos sabés que tenés que trasladarte. No son lugares donde son cercanos, digamos. Entonces, mínimamente la Secretaría tiene que tener, ¿no?, un vehículo para asegurarse que sus trabajadores vayan y que trasladen y que vayan a ver la situación real de cada familia. Totalmente. Y además, algo que tiene que ver con algo tan sensible como las niñeces, las adolescencias, donde hace falta no solamente la contención, sino la calidez que necesita un menor de edad que es desprendido de su familia. Uno, es imposible de imaginarse lo que debe ser para un niño tener que estar lejos de sus padres cuando son retenidos, o inclusive los que están en el complejo Esperanza, y uno ve todas estas anormalidades, estas falencias, y la verdad que es un organismo que no podría permitirse maltratos ni ninguna de estos vacíos legales que uno ve todo el tiempo y cuestiones de gestión que están fallando. Claro, pero además no nos olvidemos que estos son los casos excepcionales, que son casos que deberían ser, como dice la palabra, excepcionales, ¿no? Sin embargo, vamos encontrando que esta excepción se está haciendo una regla, en donde se toma una decisión como retirar un niño, pero después no se hace absolutamente más nada. Claro. O, por ejemplo, situaciones de vulneración de derecho, como puede ser el traslado de un niño a un ambiente familiar amplio por el hecho de que sufrió una vulneración de derecho, como pudo haber sido un delito de integridad sexual, y en el cual no hay ningún tipo de seguimientos. Y eso que a veces, desde la secretaría, a veces se enteran de situaciones que están pasando o nuevas vulneraciones de derecho porque después terminan denunciando o termina pasando algo grave. Pero también lo que te quería decir era que dentro de lo que son los complejos han pasado muchas situaciones de violencia también. Vos no te olvides que el anterior secretario de la SENAF, el responsable de la SENAF, que era José Piñeiro, saltó de la silla, por decirlo de alguna forma, por un abuso sexual que él había, en cierta forma, minimizado dentro de uno de estos complejos, y que recientemente pasó exactamente lo mismo en otro complejo, donde un niño que estaba cuidado de las personas de la SENAF también fue abusada. Y tiene que ver también con el número de personas que a veces quedan al cuidado de estos lugares, que en realidad a veces tener 15 adolescentes o niños y adolescentes, y tenés niños y adolescentes que son vulnerados en sus derechos, por eso están ahí, no tienen con quién o no tienen familiares, y tenés chicos que también han delinquido ya y que tampoco, digamos, hay un especial cuidado de a dónde y cómo van esos niños y con quién, y personal suficiente y capacitado que puedan estar cuidándolos constantemente las 24 horas. O sea, no estamos hablando de temas menores, ¿no? Entonces, lamentablemente también dentro de esos lugares que deberían ser de cuidados, hoy en día están vulnerados absolutamente y que además son violentados. Sí, nos han llegado estas denuncias por abuso, y bueno, son parte de los reclamos que se hacen, y además el abandono por parte del Estado provincial, la falta de presupuesto en la SENAF a nivel general, un organismo, volviendo, ¿no?, que aborda algo tan sensible como las familias, como las minoridades, que esté sin un mango para funcionar, es lo que están denunciando, inclusive las condiciones edilicias en lugares como el Complejo Esperanza. Claro, no es para el Complejo Esperanza. Vos fíjate que en los últimos tiempos hay algo que a lo mejor no se habló, pero que nosotros por lo menos públicamente venimos expresando, que hay chicos que están bajo el cuidado de la SENAF en lugares que son abiertos, y que sin embargo, en realidad todos los espacios son abiertos, pero por ejemplo hay chicos que se van, deciden irse, se escapan, y ponele que a lo mejor, como nos pasó acá en Cosquín, se había escapado un adolescente de, creo que tenía 14 años, y había sido el mediodía, recién a las 5 de la tarde ellos hacen la denuncia, o sea, y nosotros, por medio de la familia que estaba preocupada, justamente, ¿no?, que venía demorada esta devolución, vamos a decir así, del niño hacia su ambiente familiar, y nosotros con la policía haciendo público que se estaba buscando a los niños, y ellos como que sin nada, ¿viste? Entonces, sí, las falencias edilicias, no nos olvidemos que particularmente el Complejo Esperanza tuvo una visita hace unos años atrás de cierta cantidad legisladores que al principio no querían dejar entrar y que después terminaron ingresando y que vieron realmente las condiciones, no solamente laborales de quienes trabajan, sino las condiciones de los adolescentes y de los niños, que era tremendo, era un papel higiénico para no me acuerdo cuántos chicos, creo que había 20 chicos en ese momento, colchones que eran usados constantemente entre ellos mismos, o sea, las condiciones de hacinamiento, de vulneración de derechos, hacen que lamentablemente los chicos, lejos de salir, de alguna forma reflexionando sobre su vida, sobre su familia, salen con mucha bronca hacia afuera, realmente no hay contención. Últimamente lo que también estamos viendo es que no hay una organización mínima dentro de lo que es la CENAF. No sabemos tampoco cuántas personas están trabajando en la CENAF. Por ejemplo, nosotros no sabemos cuántas personas trabajan en el departamento Punilla. No sabemos si hay profesionales trabajando en el departamento Punilla o son todos socioperadores. O sea, no tenemos idea de lo que está pasando realmente en la CENAF. Entonces, a mí me parece muy grave esto, como vos decís, no estamos hablando de cosas que están pasando, no sé. Son cosas que pasan en lo habitual. Cuando hay vulneraciones de derechos en las escuelas, en las instituciones, en la familia, estamos hablando de la CENAF y quienes son los que deben además hacer sugerencia a los juzgados de niñez es la CENAF, los que deben trabajar sobre la familia para que se restituya un niño al seno familiar en mejores condiciones es la CENAF. O sea, es una tarea muy grande y la verdad es que lamentablemente ni siquiera la organización, no hay políticas públicas claras. Deberíamos saber quiénes son los que están también a la cabeza de cada departamento o de cada UDER, que son las unidades de desarrollo regionales. Nosotros acá la tenemos en Cosquín. Acordémonos también que la UDER en plena pandemia se cerró y, bueno, la familia lo que nos dicen es que sigue cerrada, que no se pueden comunicar. Bueno, es todo un tema realmente muy, pero muy, muy triste porque, como vos dijiste, encierra nada más y nada menos que las infancias. O sea, si las infancias mínimamente no las tenemos protegidas, ¿qué podemos esperar? Karina, como siempre, muchísimas gracias por tu reflexión, por compartirnos tu experiencia. Y bueno, hoy se va a estar, se hace un paro de la CENAF y se está movilizando el Ministerio de Justicia. Esperemos que haya algún avance, algún logro en eso. Muchas gracias. Nosotros nos solidarizamos con los trabajadores, más allá de que después nos enojamos también, pero nos solidarizamos porque indudablemente necesitamos personas mejores pagas, personas capacitadas y que tengan mínimamente un organigrama con respecto a su trabajo. Hace falta más gente, por supuesto, también, que no esté en estas condiciones de precarización, pero lamentablemente lo vemos en todas las áreas del Estado provincial y también en los municipios. Gracias a vos, Juan. Hablamos con Karina Lucero, directora del CEPROFA, quien tiene trato permanente con la CENAF, que sabe las cosas que pasan ahí, que las padece y que claramente también las está denunciando porque ella lo vive y está de cerca. Y bueno, en el día de hoy entonces, trabajadores de la CENAF se movilizan al Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba con todos estos reclamos, ya desde el lado de adentro, de la situación que se vive. Vamos a dialogar con Irina Zimmermann, delegada de ATE de la CENAF, que en el día de hoy también marcha al Ministerio de Justicia y llaman al paro. Estimada Irina, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Bien, contanos, bueno, ya sabemos más o menos lo que pasa en la CENAF, pero queríamos darles el micrófono, que tengan la posibilidad de denunciar lo que ustedes están viendo. Recién hablábamos acá con Karina Lucero, quien está trabajando con las infancias y nos decía de las dificultades que hay ahí, que inclusive muchas veces hay discusiones con los empleados, con los trabajadores de la CENAF por las limitaciones, pero claro, se entiende y se da la solidaridad a quienes hoy se movilizan y van al paro. Sí, la verdad es que en la CENAF se está viviendo una situación crítica. La secretaría está sostenida por trabajadores y trabajadoras en condiciones de precarización a través de becas, monotributos, cobrando sueldos miserables, sin derecho ninguno, sin seguro. Entonces nosotros decimos, somos profesionales, la mayoría, trabajando con las infancias y las juventudes de Córdoba, precarizados, vulnerados. Así que la consigna es también una de las consignas que con trabajadores vulnerados no hay derechos para los niños tampoco, porque la verdad es que las instituciones se sostienen con sueldos de 30.000 pesos y sin ninguna estabilidad. Entonces, bueno, es grave la situación que estamos viviendo los y las trabajadoras. También visibilizar que la mayoría de los trabajadores somos mujeres las que estamos en estas condiciones. Entonces decimos que la política de Schiaretti es feminizar la pobreza, dado que todas somos sostén de familia, madres, sin saber si mañana vamos a tener trabajo y cobrando sueldos bajísimos. Hay sueldos de 30 mil pesos, de 30 a 70 mil pesos estamos cobrando los trabajadores de acuerdo al contrato que tengamos. Te escuchamos. El vaciamiento y la falta de presupuesto para las instituciones, los edificios rotos, los chicos están viviendo, la verdad, en condiciones terribles, terribles. Sí, bueno, una situación grave y bueno, uno ya lleva muchos años esto. Es un tema que ya está muy avanzado porque hace bastante que venimos escuchando estas denuncias. Sí, la verdad es que, bueno, es la política de Schiaretti, esto, el ajuste a las juventudes, a las niñeces populares de Córdoba a través de estos modos. Y a su vez, yo soy delegada de ATE, que es un gremio combativo, que viene denunciando estas situaciones y es un gremio que el Estado provincial lo proscribe. Nosotros vivimos dentro de la Secretaría como si viviéramos en los 70. Tenemos prohibido hacer asambleas, no nos dejan entrar a los edificios públicos, nos impugnan las elecciones, no nos reconocen como delegados, hay listas negras, los jefes o los responsables de gestión de cada institución llaman uno por uno a los empleados para ver quiénes son los afiliados a ATE, meten miedo de manera de desarticular la organización a través del gremio. ¿Por qué marchan hoy al Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba? Hoy marchamos exigiendo el pase a planta de todos los trabajadores y trabajadoras, denunciando la precarización laboral y la persecución sindical. Decimos basta a la persecución, estamos en democracia hace más de 40 años. Hemos sufrido descuentos a los delegados, traslados compulsivos a delegados y afiliados de ATE, a quienes deciden organizarse y activar desde el gremio, despidos de manera verbal, dado que las condiciones en las que estamos trabajando de precarización creen que les permiten decirte de un día para el otro prescindimos de tu servicio. Bueno, entonces todo eso es lo que venimos a visibilizar y a denunciar. Y además a pedirle a la nueva ministra Echenique, que aún no la conocemos, a la secretaria Georgina Tabela, a los subsecretarios Martínez y Franco, que nos reciban, porque la verdad es que queremos sentarnos a dialogar a través de una mesa de trabajo y de diálogo para poder ir charlando sobre lo que nos preocupa a los trabajadores de la secretaría. Entonces, le pedimos a la ministra nos reciba una vez más, ya hicimos un pedido de reunión a través de una nota que no ha sido respondida con el ministro López, que es el ministro anterior. También hemos pedido muchas veces una audiencia, una reunión para encontrarnos y que nos vea y que nos escuche, pero bueno, eso no está sucediendo, así que creemos que la única manera de que nos escuchen y visibilizar la situación en la que estamos es pararnos ahí al frente del ministerio y ver si nos recibe alguien, alguna autoridad. Estimada Irina, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu palabra, y bueno, toda nuestra solidaridad, y bueno, a las calles y a la lucha, esperemos que esto se pueda revertir en algún momento, principalmente por la dignidad de los menores de edad que están en esas instituciones. Muchas gracias, Juan. Desde ATE también creemos que la lucha es codo a codo y es con todos y todas las trabajadoras ocupados y subocupados unidos. Así que invitamos a todos y a todas a acompañar la lucha no solo de SENAF, sino de todos los trabajadores de la provincia de Córdoba. Hablamos con Irina Zimmermann, delegada de ATE. En el día de hoy están movilizando al Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba por todas estas razones. que acabamos de mencionar, de lo que está pasando en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Córdoba. De la mañana, 28 minutos en la República Argentina.